Atención, prudencia, no tener miedo. Abrir mucho los oídos y los ojos, porque si el día trae algo nuevo, es preciso percibir en qué consiste, de qué se trata, dónde está la diferencia. La mar en coche. La mar en coche. La mar en coche. ¿Dónde está la diferencia? Y la marea verde inunda las calles y también inunda las paredes de la tribu, porque hoy se inaugura Mano Alzada, una muestra de la mano de varias artistas con la curaduría de Javier del Olmo, Ayelen Rodríguez y nuestra querida Natalia Revale, que ya está del otro lado de la línea telefónica interrumpiendo su viaje en subte por esta ciudad para contarnos un poquitito de lo que vamos a empezar a ver a partir de hoy a las 7 de la tarde aquí en el bar auditorio de la tribu. Hola Nati, aquí Maru te saluda. Hola Maru, ¿cómo estás? ¿Cómo nos estamos preparando para la inauguración de Mano Alzada? Bien, súper bien. Ya está casi todo. La verdad es que tuvimos una jornada buenísima el domingo con todas las artistas que, bueno, invitamos a dibujar en las paredes tribales. Ya el año pasado habíamos hecho una primera edición de esta experiencia de invitar a artistas a estar trabajando todos juntos a la par en el bar de la tribu, y la verdad es que fue tan linda que quisimos repetirla, y un poco aprovechando justamente esta marea verde es que hicimos esta invitación especial a artistas mujeres, y bueno, y también le pusimos ese condimento, el condimento verde que bueno, que ahora pueden ver todos cuando pasan por ahí. Hay varias artistas, también hay un colectivo. Contanos un poco más o menos cómo vienen un poco las técnicas que también se van a poder ver aquí en el bar, qué es lo que la propuesta que va trayendo cada una de las artistas y también el colectivo Línea Peluda, que forma parte de la muestra. Exactamente, sí, bueno, el colectivo de Línea Peluda son muchas mujeres que se han autoconvocado en ese colectivo, que algunas capaz no se conocen, pero sí vienen empleando a través de su gráfica. En general es una gráfica bastante figurativa, digamos, y con mucha consigna vinculada a la lucha de mujeres. Y bueno, nos interesó convocarla, vinieron 5 de ellas y bueno, estuvieron trabajando en 2 de las paredes de la tribu. Está también Alejandra Fenocchio, que es una gran pintora y colorista, y la verdad es que hizo una hermosa pintura acuarelada solo en tono verde. Flor Bestiniani, que es una, bueno, de las artistas que seguramente conocemos mucho, su dibujo de Darío y Maxi, que roló allá por el 2002. Bueno, ella siempre viene también acompañando las luchas feministas y por eso también la invitamos. Está Julia Basbernat, que hizo un trabajo muy interesante, bastante abstracto, trabajó con líneas en la pared más grande de ahí del bar y con vinilo, una gran explosión de color. Es un mega mural que ya lo ves ni bien entras, es como que es imposible no verlo. Sí, es una explosión. Y bueno, Florencia Fernández Franz, que trabajó más con formas abstractas, orgánicas, y que bueno, se fue un poco trepando por el balcón, se metió en los techos, o sea, metiéndose por los recovecos de las paredes y dejándose llevar por donde iba la línea. También hay mucho de las consignas y de las frases que se vienen escuchando, sobre todo en estos últimos tiempos, a partir de las jornadas en el Congreso, algunas frases de que, por ejemplo, de cuál es nuestro mundial, ahora ya tiene la fecha para el próximo 8 de agosto, con el tratamiento del proyecto en el Senado. Hay algo ahí que tiene que ver con recoger también un poco lo inmediato que va sucediendo al fragor de la batalla, porque las cosas que también se producen con mucha velocidad dan vueltas por redes sociales, y también las artistas se hacen eco de eso. Sí, totalmente. Es por eso que bueno, que la invitación era eso, como a que con este contexto todo lo que ellas quieran traer vinculado a esta coyuntura lo puedan traer en todos sus aspectos. Entonces podés ver desde lo que implica la naturaleza de un reclamo hasta justamente las consignas más literales, más lineales con la palabra, que está todo puesto, ¿no? O sea, están como todas las variantes. Así que es muy interesante. Y también hoy a la noche van a estar con música, con esta nueva parte de la tribu. Que celebramos. Que nos dejan cantar, así que van a poder, va a estar Caro Barcancel y Gaby Echevarría cantando, también acompañando la exposición, así que va a estar muy lindo para que nos acompañen. Nati, te agradecemos muchísimo por este contacto, sabemos que estás en viaje, así que no queremos interrumpir tu mano alzada en ese recorrido de subte. Te esperamos, nos veremos esta noche entonces a partir de las 7 de la tarde aquí en el Bar de la Tribu. Ah, bueno, y también les contamos que va a haber gráfica y algunas cositas así de producciones de artistas para quienes quieran llevarse del ciclo. Así que por ahí pueden venir para hacer regalitos y cosas. Buenísimo. Nati, te mandamos un abrazo grande y nos vemos esta noche. Chau, gracias. Mano alzada, entonces, se inaugura esta noche a partir de las 7 de la tarde aquí en el Auditorio de la Tribu. La marea verde, como te decíamos, que inunda las calles, llena de pañuelos y de consignas, también se hace presente aquí en las paredes del Bar de la Tribu, con los dibujos, con los trazos, las líneas de diferentes artistas mujeres que vienen a participar de esta segunda edición de Mano Alzada. Hoy, a partir de las 7 de la tarde, con entrada libre y gratuita, venís, te tomas algo, recorres la muestra, hablas con las artistas y además vas a poder escuchar algo de musiquita en vivo.